Hola, Salo, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en tu programa. Para nosotros siempre es un honor y una alegría poder compartir nuestro trabajo y aquí en Brujeres todavía más. Sí, hola, gracias por la invitación. Y siempre es un placer y un honor, como dijo Carlita, pues, podernos dirigir a los radioescuchas con las novedades tan lindas que tenemos de Casa Las Flores. Chévere, Carla y May, qué lindo tenerles aquí. ¿Nos pueden contar un poquito a qué se dedican? Sí, tenemos ahora un proyecto que se llama Casa de las Flores, que es un proyecto reciente, tiene 2 años, que es la conjunción de sueños de varias personas. Hoy estamos aquí los dos, May y yo. Sin embargo, Casa de las Flores está formado por 4 personas. Además de nosotros dos, está Tamara Montiel y está Natalia Sotomayor. Entonces, Casa de las Flores es la conjunción de los sueños de los 4. Yo me he estado formando los últimos 9 años más o menos en diferentes ramas de lo que es las terapias holísticas, alternativas, masajes terapéuticos, trabajo energético, herbología y todo esto que tiene que ver con la salud y alternativa y con las terapias holísticas. Bueno, ella contará desde hace cuántos años más está él en este medio. Y entonces, después de todos estos años de formación y de aprendizaje, quisimos abrir un espacio donde todas las personas podamos ser y descubrirnos y observarnos y empezar procesos de personales para en ese descubrimiento poder encontrar las formas más armónicas de vivir, las formas más armónicas de relacionarnos, las formas más espontáneas y que será menos estructurada, sino las que nacen más desde el sentir, desde el corazón, desde la intuición, desde el ser. Entonces ese es nuestro proyecto de Casa de las Flores, donde ofrecemos algunas terapias, talleres, clases de diferentes ramas, de diferentes culturas, para que las personas que sientan ese llamado puedan llegar, puedan ser parte de este descubrimiento que nosotros estamos viviendo desde hace un tiempo. Qué chévere, gracias por compartirnos. ¿Y tú, Ney, a qué te dedicas? Bueno, yo solía ser comunicador social, colega tuyo, hace muchos años. Pero yo comencé mi formación desde los 15 años estudiando, desde antes, estudiaba artes marciales desde niño. A los 15 años conocí a un maestro de Tai Chi que vivía aquí en Quito frente a la Universidad Católica. Se llamaba Ho Chun Tao, él era de Hong Kong. Y me enseñó Tai Chi Chuan y ahí descubrí la energía y estas cosas que veía, eso son las películas de chinitos. Y me di cuenta que había otra forma de trabajar con el cuerpo, la mente y esta energía. Y a lo largo de los años tuve la fortuna de tener así muchos buenos maestros de otros lugares. Y entonces me hice maestro de Tai Chi y dejé la comunicación social y me dediqué de lleno a la acupuntura, a hacer Tai Chi. Y después estudié naturopatía, es un tecnólogo superior en naturopatía y maestro Reiki y maestro de Tai Chi. Y fue así mismo enseñando Reiki que yo le conocí a Carlita hace 8 años, y ahí nos conocimos. Y después estableció entre nosotros una relación afectiva hermosa y también paralelamente este estudio de Casa de las Flores que ya lo tenía de antes. Y así es como comenzamos a vivir juntos. Esto y después se sumaron otras personas bellísimas y así es como estamos. Qué bello, ¿y nos pueden contar un poquito de por qué se llama Casa de las Flores? Yo puedo contar. Eso. Yo tuve la suerte de hacer un viaje largo de mochila por un par de años por diferentes continentes. Y eso me dio la posibilidad de tener referencias de otras formas de relación, de otras formas de ver la vida, de hacer comunidad, de compartir y de un montón de cosas que yo no conocía, que vislumbraba, me imaginaba que por ahí podían existir, pero que yo no conocía. Y este viaje fue muy inspirador. Al volver, yo tenía esta intención de hacer algo parecido a lo que me había inspirado, sin embargo no igual, porque cada sueño de cada persona es diferente. Entonces, no tenía muy claro cómo hacer, tenía una casa en la que vivía, en el Hilaló, en la que vivo, en el Hilaló, ecológica, con tierra de la montaña, con aguas recicladas, con paneles solares, como que había ya un espacio. Tengo dos hijos que ya no viven conmigo porque son bien grandes, y entonces de pronto esa casota para tres estaba solo para una persona, y había un espacio que es súper lindo, donde se habían sembrado árboles, y empezó así como que tal vez se podría hacer algo aquí mismo, tal vez, empezó esta inquietud, esta espinita de que podría ser ahí mismo en ese lugar. En ese momento nos reencontramos con Ney, le propuse empezar a hacer iniciaciones de Reiki en la casa, y él me dijo, bueno, pero necesitamos tener un nombre del espacio para que avale, para poder poner en los certificados. Y yo fue como, y ahora, ¿qué le ponemos? Mi nombre es Carla Flor, mi apellido es Flor. Entonces le puse en ese momento así el salto y el brinco Casa Flor. Como yo era diseñadora, solía hacer diseño antes, me inventé un logo ahí bien bonito que es el que usamos hasta ahora. Y esa primera iniciación fue en Casa Flor. Pero después, enseguida después de eso dije, no, la intención no es trabajar sola. Trabajar sola evita muchos problemas porque uno no tiene que estar en relación con nadie, hace las cosas como le dan la gana y sí, todo, ¿no? Pero no tiene todo el plus de aprendizaje en la relación, todo el plus de tener más ojos, más manos, más corazones impulsando para lo mismo. Y entonces fue como, no quiero trabajar sola. Todavía no sé con quién, pero no quiero trabajar sola. Y entonces en ese llamado le pasé de Casa Flor a Casa de las Flores para invitar a otras personas que vinieran. Enseguida con él nos juntamos al proyecto y bueno, como ya hemos dicho un montón de veces, después han ido juntando más personas y ahora Tamara y Natalia también son parte de las Flores, digamos, de Casa de las Flores. Qué bueno, justo hace algunos programas estuvieron aquí algunas chicas como promocionando un evento que iba a ser en Casa de las Flores de respiración ovárica justamente. Creo que ha salido muy bello y como siempre muy gratificante todo ese trabajo de movilización, ¿no? Energética de las mujeres, que como nos comentó debió haber estado bellísimo, bellísimo. Y bueno, agradecerles también por esa apertura. ¿Qué otro tipo de eventos realizan en Casa de las Flores? Bueno, sí, nosotros comenzamos en Casa de las Flores a hacer las iniciaciones del Reiki tradicional japonés. Después hubo oportunidad de hacer unas clases permanentes de Tai Chi Chuan, Qigong. Y después comenzaron a haber interesados, amigos o conocidos que querían hacer sus talleres y sus cosas en la casa. Entonces se han hecho talleres de construcción de tambores rituales. Uh-huh. Y que viene un especialista desde Colombia, Suma Pinta, a dar los talleres de aquí. ¿Cuántos talleres hemos hecho? Seis. Iniciaciones de aquí hemos hecho ocho. Y también se ha hecho talleres de respiración ovárica, de iniciación a la menstruación, que se llama Luna Doncella, ese taller. También se han hecho, ¿qué otras formaciones, amor? No. Se han hecho. Creo que esas son las que sostenemos a lo largo del tiempo. También tuvimos un taller de uso de aceites esenciales, otro de uso de plantas, de emociones, que llamaba, para saber cómo usar las plantitas para equilibrar las emociones. Siempre estamos en la búsqueda de cosas que nos permitan, de herramientas que nos permitan a todos vivir mejor. El evento que hicimos la semana pasada, que estamos haciendo regularmente cada dos meses o tres meses, es el Encontrando Caminos, que está destinado justamente a ofrecer herramientas que para que cada uno se pueda llevar a la casa y hacer uso de ellas en su día a día. Una de las personas, el feedback que nos dio después del taller fue, qué hermoso saber que cuando estoy ansiosa no necesito ir al psiquiatra. Que puedo respirar, que puedo hacer esto que estoy aprendiendo aquí, que puedo manejar mi alimentación para poder vivir en un estado de más armonía. Y eso es lo que pretendemos con todas las actividades que hacemos. La mayoría de las actividades las planteamos nosotros, pero también trabajamos con la colaboración de algunas personas que son profesionales de su rama, que tienen experiencia, y tal como Ana Cristina, que vino a hablar de la respiración ovárica. Sí, un taller muy lindo. que yo tomé su taller como asistente para vivir ese proceso también. Entonces, esa es la búsqueda. Estas actividades que mencionó Ney son las que tenemos regularmente. Sin embargo, estamos siempre en la búsqueda y en la apertura de encontrarnos con otras personas que puedan ofrecernos actividades o formas que nos complementen, que complementen todo lo que nosotros podemos ofrecer. Justamente esa era como una interrogante nuestra, porque tenemos muchos amigos que están muy interesados en realizar siempre talleres, eventos. ¿Cómo pueden proponerles a ustedes realizar, no sé, una formación, una actividad en su espacio? ¿Mensajito a la página? Sí, la idea sería un mensaje a la página de Facebook o al teléfono que está publicado en las redes. Marcar una cita y conversar. Nosotros conversamos, nos sentimos entre la persona que quiere ofrecer un taller y nosotros, pero también lo que pedimos es como la historia, por decir algo, de la persona. O sea, qué experiencia tiene, cuál es su formación, qué le llevó a estas búsquedas, cuál ha sido su caminar. Y así es justamente ver cómo trabajamos nosotros y si hay una concordancia entre ambas partes, entonces estamos súper abiertos a realizar el taller. Si no hay una concordancia entre las partes, entonces claro, con mucho amor nos agradecemos justamente y las cosas siguen su rumbo, ¿no? Buenísimo, entonces si están buscando algún lugar para realizar alguna actividad o algún taller, pilas, ¿no? Que en Casa de las Flores está totalmente abiertas las puertas. Y bueno, Ney, nos cuentas que tú eres músico, ¿nos puedes comentar un poquito de eso? Ah, bueno, yo comencé como músico muy jovencito estudiando en el conservatorio y después tuve la suerte a los 18, 20 años de pasar a formar parte de uno de las bandas más emblemáticas que hubo en los 80s aquí, que fue Grupo Canela. Y claro, yo era como el hermano menor de todos ellos, que son mayores de mí como 10 años, y entonces ellos fueron mis compañeros de banda y mis maestros también de música, y estuvimos con el proyecto de Canela, yo personalmente dentro de ese grupo desde el año 88, sí, ya mucho tiempo, hasta el año 91 que se acabó como grupo, y después seguimos como dúo con Abdul Arellano, que es un gran músico. Como dúo Canela estuvimos hasta el año 95. Luego nos separamos bastante tiempo y estuvimos cada uno haciendo actividades musicales por su lado. Yo nunca me dediqué a la música de forma profesional o comercial, porque nunca fui muy bueno para tocar cosas de moda o cosas así. Y entonces después nos reunimos en el año 2013 con Abdullah para hacer un disco de antología y un disco de recuerdos, digamos, de nuestros temas. Lo grabamos, lo tienes ahora entre tus manos, ese disco. Sí, muy agradecida, además. Y después de 2 años de estar con este proyecto, pues ya le pusimos un alto porque Abdullah tenía proyectos personales que realizar y yo también. Entonces ese fue el legado, digamos, que dejamos de Canela. Y ahora actualmente estoy trabajando en la Casa de las Flores, hacemos mantras y cantos de medicina y eso, entonces con Carlita los lunes hacemos meditaciones sonoras y eso, entonces ahí toco la guitarra y cantamos y eso. Y ahora estoy haciendo kirtan con unos amigos, kirtan son cantos de la India, que estamos haciendo un grupito, digamos, que se llama Narada, y con este grupo estamos haciendo música así de mantras de la India. Y tenemos una presentación, hago una cuña, tenemos una presentación este sábado en la noche en el domo del Pestalozzi, allá en Tumbaco. Entonces quedan invitados todos, va a ser a las 7:30 de la noche, se recomienda que estén a las 7:00, y va a haber meditación primero y después canto de kirtan, y eso eleva tu conciencia y es muy lindo. En eso ando, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Igual vamos a tener el placer de escucharle. Entonces, bueno, preséntala tú mismo, Ney. Bueno, este tema que van a escuchar se llama Los Pueblos. Es el tema más conocido del Grupo Canela. Lo compuso Fernando Gabela en el año 85. En 1985, en colaboración con los otros miembros de Canela. Y la letra es muy linda, porque es una letra muy humanista que habla de la paz, de que a los pueblos hay que darles su verdadera riqueza, que es el amor, y que la paz y la libertad no se encuentran en la guerra ni en las armas. Entonces ese es el mensaje de esta canción y por eso me gusta mucho que esta no ha perdido vigencia en 30 años de que fue creada la canción, no ha perdido vigencia su letra y ahora más que nunca está vigente, porque creemos con Carlita que el camino hacia la armonía y la realización del ser es a través del amor. Y bueno, regresamos. Estábamos escuchando al grupo Canela, la canción Los Pueblos, ¿no? Tenemos el gusto de que aquí nos acompañan Ney y Carla Flor, que están sosteniendo un trabajo muy bello en Casa de las Flores. Entonces, bueno, vamos a continuar un poquito. Nos van a comentar de los talleres y eventos que están próximos, ¿no? Gracias. El evento más próximo que tenemos se llama Darsha. Es un evento muy especial que van a hacer por primera vez en la casa. Aunque este taller ya se ha dado en otros lugares antes. Este taller tiene tres maestros de Marina Lobas trabajando en conjunto, Jorge Caúl, Marcelo Aguirre y Sandro Paulo. Y se trata de que con las meditaciones y ciertas trillas de Kundalini Yoga, que son de la posición de las meditaciones, poder identificar las autoconstrucciones que hemos hecho nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando decimos, es que yo soy súper desordenada, y nos convencemos de ese desorden y vivimos con ese desorden y creemos que así somos, y a pesar de que a veces nos daña las relaciones o a veces nos genera problemas de trabajo, lo que sea, creemos que así somos y no hay otra forma de vivir. Por dar un ejemplo, pero podría ser, por ejemplo, es que yo no soy buena para tal cosa, o soy súper celosa, o cualquier creencia que podamos haber construido a lo largo de los años. Entonces, primero poder ubicar una de estas creencias sobre las que queramos trabajar, después a través de la meditación y de la línea de desestructurarla, romperla, la creación, y después a través del arte, volver a estructurar. Entonces, si ya no soy eso, ¿qué quiero ser ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que me gustaría estructurar ahora en mi vida? A través del arte, yo siento que a veces cuando dice a través del arte, hay gente que se siente excluida porque dice, pero yo no sé ni dibujar un círculo, ¿cómo voy a expresarme a través del arte? Esa es otra de las creencias que se van a desestructurar. Porque tenemos la alianza de, en ese punto, de Marcelo Aguirre, que es un artista plástico reconocido, y no se trata de dibujar bien, sino de expresar el sentido. Dibujar bien entre comillas, ¿no? Porque eso también es como bastante subjetivo y relativo, entre el bien y el mal. Es expresar y crear un autorretrato de lo que yo estoy proyectando y quiero crear en mi vida. Entonces es un círculo cerrado de poder identificar, estructurar y volver a estructurar. Es eso básicamente lo que tengo. Este es el de Kundalini Yoga y Arte para Transformar tu Autoimagen, ¿no? Buenísimo. Este evento se trata como de reinventarse, ¿no? ¿Nos puedes contar qué es la autoimagen y como qué tipo de autorretrato se maneja en estas técnicas? La autoimagen es lo que te acababa de decir. A veces, por ejemplo, cuando somos pequeños escuchamos mucho que nos dijeron, es que eres despistado. Y entonces nos repitieron tanto que nos creímos que somos despistados. Y vivimos despistados porque tenemos una autoimagen de nosotros mismos como si fuéramos despistados. Esa es una creencia, la imagen que yo hice de mí y que yo creo que soy. Muchas veces eso está en el inconsciente. Muchas veces no nos damos cuenta que es solamente una creencia, una construcción, pero toda construcción se puede reconstruir. Eso sería la autoimagen. Entonces, como explicaba, vamos a identificar eso, desestructurar eso, y la parte del autorretrato es a través de la expresión artística, con colores, con pinturas en papeles grandes, poder plasmar la nueva estructura que queremos crear. Sí, yo fui despistada, o mejor dicho, creí que era despistada porque lo escuché muchas veces y me hice una imagen de eso. Ahora con todas estas herramientas lo desestructuro y ahora quiero tener enfoque en mi vida y en mi relación. Y entonces hago una creación mía que me represente, a un autorretrato mío que exprese esta creación. ¿Por qué es necesaria la autoaceptación en este mundo que es tan cruel, ¿no? con la visión que tenemos de nosotros mismos. Hemos pasado mucho tiempo en la vida, empezando por lo físico. Mi nariz no me gusta, mi pelo no sé qué, mi pelo no sé qué, mi pie es muy chiquito, cualquier cosa. Y empezando desde ahí, siguiendo por los gustos, como es que yo soy así, es que yo soy así, soy tan lo que fuera. Usando muchos objetivos para definirnos a nosotros mismos. Y en eso, muchas veces buscando la respuesta afuera, la aceptación afuera. Yo me siento súper fea, pero quiero que alguien afuera me diga que soy linda, para creer que soy linda. Y entonces no hay posibilidad de esa aceptación afuera mientras no hay aceptación afuera. Pasa que si no nos aceptamos nosotros mismos, empieza a haber esa búsqueda afuera de reconocimiento y aceptación. Vivimos en función de eso en lugar de vivir en función de nuestros corazones, de nuestras ilusiones, de nuestros sueños, de las cosas que queremos crear y vivir en nuestra vida. La autoaceptación tampoco se trata de una cosa súper indulgente con nosotros, lo típico que hemos escuchado de así estoy y no voy a cambiar y si me quieren bien y si no me quieren también. Eso claro. Tampoco es autoaceptación. En mi caso personal, la autoaceptación muchas veces ha sido decir, wow, qué bestia, qué insegura que he estado en esta situación. Eso no significa que sea bueno o que sea malo, significa que me observo. Y entonces quiero seguir viviendo esta inseguridad. Entonces, ¿qué voy a hacer para tener seguridad donde yo necesito, donde yo quiero? Y entonces empieza un trabajo personal, interno. La autoaceptación tiene que ver directamente, está cogido de la mano con el amor propio. Sí, ese amor, siempre escuchamos por todo el lado, que uno tiene que amarse primero a uno para poder amar al resto, hay un montón de memes en Facebook súper lindos, un montón de libros, teóricamente todos sabemos, pero en la práctica es bastante difícil. Claro, así es. ¿Quiénes pueden asistir a este evento? ¿Quiénes están invitados? Todos. Todos quienes sientan que podría servir como herramienta. No hace falta experiencia previa en ni que sepan hacer más de yoga o meditar o que sean pintores. Sí, muchas personas dicen, uy, es que, como decía Carlita, ¿no? Es que yo soy muy malo para los ejercicios. Y otros dicen, uy, yo cojo un lápiz y lo rompo, no puedo. Y este taller está pensado justamente para personas comunes y silvestres como nosotros, como cualquier otro que decide intentar. Entonces se hacen técnicas, se enseña, por eso es con maestras y maestros, ¿no? Que te enseñan cómo hacerlo, te van guiando, cómo respirar, cómo meditar, en qué enfocarte. Supongo que el maestro Aguirre también te dice cómo sujetar el pincel, cómo mezclar el color, cómo hacer que no se te rompa el papel. O sea, te va induciendo de una manera dulce y fácil para que todas las personas que estén interesadas realmente tengan acceso a esta práctica y a esta técnica y a este maravilloso regalo. Tal vez el único requisito es que sean personas adultas, no es un taller para niños. Después, hombres, mujeres con experiencia en yoga, en pintura, sin experiencia en yoga, en pintura, con experiencia en alguna de las cosas, está abierto para todas las personas que quieran trabajar sobre hacer este trabajo personal, de observarse, descubrirse, crearse. Y ahora nos pueden ayudar con la fecha en la que se va a dar este taller, también las inscripciones, cómo se realizan, a dónde pueden contactarse. Este sábado 25 de noviembre de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde tenemos transporte sin costo que sale desde la Celeste, la Avenida Granados y el Escala. Tiene un valor de $75 que incluye todos los materiales y hay un costo limitado de 10 personas. ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Qué correo? Pueden llamar directamente al 099 50 51 Buenísimo. Por último, ¿en dónde está ubicado Casa de las Flores? Está en las maravillosas faldas de El Tiradó, que es una montaña sagrada desde los ancestrales, y se encuentra muy cerca de las minas de Cunuyaco. ¿Sí? De las minas de Cunuyaco, un poquito más allá están las minas de Cunuyaco, que es ahí en camino a las minas de Cunuyaco, que era el sitio de Casa de las Flores. Es muy fácil de llegar. También es la fortuna y ese es el valor agregado a Casa de las Flores. El estar en las faldas de esta montaña, no estás llegando a un sitio tipo spa o hotel de lujo, sino que es todo ecológico, todo cubierto, tratando de hacer la menor intervención con la belleza que ya tiene esta montaña. Y el valor agregado es eso, que no estás tan lejos de Quito ni de Tumbaco ni de otros lugares. Sin embargo, estando en Casa de las Flores sientes que estás bien en la montaña y bien lejos del mundanal ruido. Esa es una cosa maravillosa que nos han comentado las personas. Quisiera agregar algo más, y es que cada persona que llega al espacio, sea por terapia, sea por taller, sea por visitar, sea por lo que sea, nos ayuda también a poder mantener y seguir reforestando el espacio, porque parte del dinero que se recauda en cada actividad va también para sostener ese espacio. Tenemos ahorita como 200 árboles pequeños que están creciendo, tenemos un proyecto de hacer un jardín de plantas medicinales, hay como muchas cosas sucediendo con la tierra, con el espacio, con el hilalo, con la naturaleza, y entonces parte de todo lo que recordamos va también para eso. Entonces, que las personas sepan que cuando invierten en sí mismos también están poniendo un dinero para que ese espacio en concreto, que es el que queremos contar ahorita, tenga más vida y más naturaleza, para en algún momento podamos hacer como ese proyecto, estar más áreas, pero para más tiempo con un dinero ahí, para seguir llevando esa semillita de respeto por el todo. Qué bueno, muchas gracias Carla y Ney. Por sostener este espacio tan sanador, no solamente para la gente, sino también para la tierra. Y qué lindo que se estén presentando este tipo de propuestas todo el tiempo, en el que se está haciendo más consciente la manera en la que vivimos, en la que comemos, en la que estamos interactuando con nuestra madre tierra. Y muchas, muchas gracias por venir además a compartirnos, y para que la gente pueda asistir a sus talleres y conocer esta bella casa y la bella labor que ustedes hacen, ¿no? El gusto ha sido todo nuestro. Buenísimo. Esto ha sido todo por hoy en Brujeres al Aire. Vamos a pasar algunos audios más, así que quédense en la sintonía de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Gracias. Gota que brotó del manantial del universo, soy lágrimas y llanto del extrañar inmenso. Soy ola que revienta, marea acrecentada, semilla de un amor con conexión y morada. Soy la humedad de la nostalgia, soy agua y sangre renovada. Amiga mía.